está bien. Entre rejas estoy pagando mi condena. Yo lo sé, que no hay nada que me cure esta pena. Pero el guardia golpea la reja y me hace tanta falta mi reina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, condenado a quererte. Se pasan los días, hay los meses, los años, y yo aquí me quedo pensando en tus labios. ¿Cuánto te extraño? Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, y yo sin tenerte, mi amor. Yulbor Gutiérrez y Adrianita Peláez, ¿cómo se quiere? Pudieran disolver estos barrotes que hoy me alejan, ay, de tu vida, y solo siento los azotes. Ay, conduélete de este hombre, conduélete de este hombre. Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, condenado a quererte, mamá. Se pasan los días, hay los meses, los años, y yo aquí me quedo pensando en tus labios. Cuánto te extraño, porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, y yo sin tenerte, mi amor. Alfonso Castro, ¿verdad? Dios te bendiga.